andado por donde no debía ser. Mil amores he probado, con ninguno me quedé. Tantas veces me he golpeado contra esa pared. He luchado y he fracasado hasta que al fin te encontré. Y nunca te voy a soltar, de mí no te vas a librar. Voy a cuidarte como nadie, voy a abrazarte, voy a amarte, porque eres mía y nada más. Todos me envidian al pasar, tuve la suerte de conocerte. A Dios te ruego nunca perderte, porque eres mía y nada más. Que todos sepan la verdad, ojalá dure toda la vida junto a tu lado. Hay amor de mi vida. He probado, con ninguno me quedé. Tantas veces me he golpeado contra esa pared. Tanto y tanto te he esperado hasta que al fin te encontré. Y nunca te voy a soltar, de mí no te vas a librar. Voy a cuidarte como nadie, voy a abrazarte, voy a amarte, porque eres mía y nada más. Todos me envidian al pasar, tuve la suerte de conocerte. A Dios te ruego nunca perderte, porque eres mía y nada más. Que todos sepan la verdad,